la mañana, 17 minutos, y ya estoy en contacto con Fernanda de la Iglesia, vicepresidenta de CONIN La Pampa. Buen día, Fernanda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación también. Bueno, a ver, nosotros sabemos que CONIN siempre viene trabajando mucho y fundamentalmente en esto de acompañar y ser solidarios con aquellos que tienen otras necesidades, más necesidades, siempre adecuadas también a no solamente a lo que tiene que ver con una alimentación saludable, sana y asegurada, sino también con el abrigo para invierno, y este invierno que ha sido bastante crudo, por cierto. Habíamos escuchado hace un tiempo que la casa les había quedado chica y había que mudarse. Sí. Bueno, en realidad nosotros, a ver, contar un poco a los oyentes que nosotros hace unos 10 años más o menos que estamos trabajando en la ciudad de Santa Rosa. Durante todos estos años hemos estado físicamente trabajando en un espacio que la municipalidad de la ciudad de Santa Rosa nos había prestado, y las distintas gestiones en todos estos años nos han ido prestando un espacio en Villa Terminal. Y bueno, hace unos 5 años tuvimos la posibilidad de empezar a soñar con una casa propia, decimos nosotros, ¿no? Sí. Así que empezamos a construir lo que hoy es la sede de CONIN en la ciudad de Santa Rosa, una casa propia que la hemos podido concluir e inaugurar hace 15 días con la visita de Abel Albino acá a la ciudad de Santa Rosa, que vino especialmente para la inauguración. También en el barrio de Villa Germinal, y ya nos ha quedado chica, eso sí. pero bueno, esto es un punto de partida para seguir trabajando en lo que es la prevención de la desnutrición infantil en la ciudad de Santa Rosa, sobre todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Nosotros sabemos que combatir la desnutrición infantil, trabajar para que las mamás estén bien alimentadas, aquellas que están amamantando fundamentalmente, es toda una tarea que requiere el compromiso no solamente de instituciones y de organizaciones no gubernamentales como la de ustedes, sino también la del Estado y la colaboración del Estado en esto. ¿Ustedes tienen más o menos un número de cómo se ha trabajado en la provincia de La Pampa? ¿Qué hace falta? ¿Los vecinos, hay alguna manera de poder colaborar o de estar al tanto de distintas situaciones? Bien, a ver, nosotros, bueno, como toda asociación, los recursos que tenemos son limitados, ¿no? Entonces, inicialmente, cuando CONIN empieza a trabajar en la ciudad de Santa Rosa, nosotros iniciamos nuestras actividades en el barrio de Villa Germinal. Hemos, a lo largo de estos años, tratado de extendernos hacia otros barrios, pero bueno, como los recursos son limitados, podríamos decir que estamos abocados especialmente al trabajo en Villa Germinal, pero también tenemos niños que vienen desde otros barrios, porque o nos lo ha derivado algún organismo del Estado, salud o alguna institución intermedia. Entonces nosotros los atendemos. A ver, CONIN trabaja, el objetivo es prevenir la desnutrición infantil de niños desde la concepción hasta los 5 años de edad. Entonces, una vez que se detecta que un niño se encuentra con algún problema en cuanto a la alimentación o algún otro tipo de vulneración, porque siempre el tema de la alimentación también hay, está relacionado con algún otro tema de vulneración social, entonces ingresa al programa de CONIN toda la familia, en donde se hace un seguimiento semanal una vez que ingresa el niño. Se le hace un seguimiento y además a la mamá o a la persona que esté encargada del menor le damos talleres dentro de la institución, de la asociación, no solo relacionados con la alimentación, con los estímulos, ¿sí? De los niños, afectivos, con educativos, sino también tratamos de brindarles otros talleres, como por ejemplo de costura, de bordado. Esto lo menciono porque nosotros económicamente tenemos, digamos, la ayuda, por supuesto, de los socios, de la asociación, que colaboran mensualmente con una cuota social. Todos pueden hacerse socios de la asociación a través de nuestras redes sociales, nos contactan y se pueden hacer socios con lo que quieran colaborar. Pero también en los talleres tenemos voluntarios que enseñan, ¿no? Que están al frente de estos talleres y que donan su tiempo, ¿no? Un bien tan preciado en estos días, lo donan en los talleres, su tiempo, o si no, a través del ropero que tenemos, en donde también luego, con el ropero que tenemos, luego dos veces al año realizamos ferias americanas, de donde también obtenemos fondos para financiarnos, ¿no? Como asociación. Uh-huh. Entonces, en estos momentos en donde es tan difícil la crisis, no somos ajenos a la crisis que está atravesando el país, tratamos de, nuestros recursos son limitados, entonces tratamos de apuntar a Villa Germinal, que es donde hoy estamos trabajando, lo que no quita que podamos tener niños provenientes de otros barrios, ¿no? Pero bueno, actualmente tenemos 30 niños que están en programa, junto con, por supuesto, su familia, que son también beneficiarios de alguna forma del programa. Claro. Fernanda, bueno, vos decías que hacen ferias americanas y por supuesto hay mucha gente por allí que tiene ropa en excelente estado que quisiera donar. ¿Ustedes hacen convocatorias o tienen algún lugar donde recepcionen permanentemente? ¿Tienen fecha de próxima feria? Contame. Mira, nosotros hacemos dos ferias al año, como te contaba. Hicimos una en el mes de julio, los primeros días de julio, y ya nos estamos preparando para la próxima feria, que seguramente será a fin de año, en el mes de diciembre. Nosotros recibimos ropa, ¿sí?, en buen estado, la clasificamos. Le ponemos en estas ferias americanas, por supuesto, siempre el precio que se le pone a la ropa es un precio totalmente accesible. De aquí es, bueno, de donde obtenemos, como te había mencionado, nuestros recursos. Realizamos campañas siempre a través de nuestras redes sociales, en donde en distintos puntos de la ciudad, en distintos comercios que a veces colaboran, se recibe la ropa. Hoy se está haciendo una campaña en donde con un café de la ciudad de Santa Rosa, que no sé si puedo mencionarlo, pero que nos es un punto de recepción de donaciones, un café frente al Club Estudiantes de la ciudad de Santa Rosa, en donde está recibiendo donaciones de ropa de abrigo y a cambio se les regala un café a quien lleve la ropa. Y siempre, bueno, en los distintos comercios de la ciudad de Santa Rosa se... Dame un minuto, a ver, vamos a aclarar algo. Estamos hablando del Club Estudiantes sobre Moreno. Sí, exactamente. Sobre calle Moreno. Bien, allí entonces podemos llevar ropa, recordamos esto, en excelente estado. En excelente estado, ropa de abrigo. ¿Calzado? Calzado también, se puede. O sea, nosotros recibimos todo tipo de ropa. Precisamente esta campaña se hizo puntualmente para ropa de abrigo, pero se puede recibir todo tipo de ropa. Y también en nuestra sede, ¿sí? En la calle Lisandro de la Torre, a media cuadra de la Avenida Luro, ahí recibimos también los días martes, justo hoy, los días martes de 14 a 16 horas, también recibimos, ahí es donde funciona nuestro ropero, y recibimos todo tipo de donaciones. Lisandro de la Torre a media cuadra de Avenida Luro. Sí. Los martes de 14 a 16 horas. Y después sí. Un café por tu ropa de abrigo frente al Club Estudiantes por calle Moreno. No es que sea tonta y que reitere las cosas porque soy tonta. Reitero las cosas para que la gente vaya para que le quede a la gente y aquel que tenga algo en su casa que le está ocupando espacio, que ya no va a volver a usar y que está en excelente estado, porque uno tiene un montón por allí de ropa que dice, ¿qué lo voy a tirar? Mirá cómo está en excelente estado. Esto me lo puse dos veces. Hay alguien a quien le va a servir y ese alguien no tiene que ser alguien que necesite la ropa. Ese alguien es una institución que se encarga de acomodarla, ponerla, venderla y con ese dinero recaudado asegurarse que haya muchos niños sanos y combatir la desnutrición. Tómelo por ese lado, tómelo por ese lado. Sí, me parece importante recordar que el principal recurso de un país es su capital humano, ¿no? Exacto. Y si el capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto, que un país donde hay desnutrición infantil, su futuro está en juego. Por eso es importante que ojalá no existiéramos, como decimos siempre, claro, en la asociación. Ojalá no existieran asociaciones de este tipo, pero bueno, lamentablemente es una realidad que vivimos, en la que nos encontramos inmersos como sociedad, y no podemos permanecer ajenos como ciudadanos a esta necesidad, porque tenemos todos los ciudadanos, yo siempre digo, una obligación moral, ¿no?, de colaborar con este tipo de ayudar para subsanar, para prevenir todo este tipo de necesidades que hay en la sociedad y de atacarlas. Bien. Conin tiene su casa propia finalmente en Francia y Farinati. Allí brindan distintos talleres además para estos niños. Yo sé que están ubicados en un barrio que por allí queda en la otra punta del Mandela, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero si usted entra a la página, si hay algún taller que le interesa, yo estoy seguro que va con su niño a ese taller de creo que es de literatura, vi alguno así, o de cuentos, una cosa así que me llamó muchísimo la atención y me pareció precioso. No tiene que ser específicamente de ese barrio aquel niño que pueda asistir, o entendí mal. Yo lo recalco porque incluso tenemos niños que concurren desde otros barrios y tratamos de poner todos los medios como para que ese niño semanalmente pueda concurrir a Villa Germinal, a nuestra sede, para recibir las atenciones que correspondan en el caso, por supuesto, que exista un problema de malnutrición e ingrese al programa de CONIN. Perfecto. Fernanda, yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu generosidad en atendernos. Tenés el número, por supuesto, de Néstor Rossi, nuestro productor, lo que necesiten difundir cuando necesiten estos micrófonos. La mañana informativa de Radio Municipal está a tu entera disposición y la gente de CONINE. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por darnos este espacio y recalcar esto, ¿no? Que la principal riqueza de un país es su capital humano, y si su capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias.